En esta fase encontramos los actos preparatorios, la ejecución, la consumación y el agotamiento, como a continuación se explica. A. Actos preparatorios. Se inicia la fase externa del delito. Se llama así porque la gente prepara la comisión del delito. Por ejemplo, se mune de los instrumentos o medios necesarios para cometer el ilícito penal. Los actos preparatorios normalmente no se sancionan. Excepcionalmente serán sancionados cuando sean tipificados como delitos autónomos, cuya punibilidad se sustenta en el peligro concreto de lesión que representan para el bien jurídico. Tal es el caso de los delitos de conspiración, asociación delictuosa, tenencia de útiles para falsificar, tenencia y porte o portación ilícita de armas de fuego. B. Ejecución. Tentativa. El que mediante actos idóneos e inequívocos comenzare la ejecución del delito, y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los 2/3 de la pena establecida para el delito consumado. Desistimiento y arrepentimiento eficaz. No será sancionado con pena alguna el que desistiere voluntariamente de la comisión del delito. El que de igual modo impidiere o contribuyere a impedir que el resultado se produzca, a menos que los actos realizados constituyan delitos por sí mismos. Delito imposible o tentativa inidónea. Si el resultado no se produjere por no ser idóneos los medios empleados o por impropiedad del objeto. Al igual que la tentativa, el resultado no se produce, pero esta vez por 2 motivos. Por no ser idóneos los medios empleados, por ejemplo, pretender envenenar con azúcar. Por impropiedad del objeto, por ejemplo, pretender matar a una persona que ya está muerta. C. Consumación. Es la plena realización del tipo en todos sus elementos. Es decir, el sujeto despliega por completo la conducta descrita en el tipo penal. Por ejemplo, en el delito de homicidio, la conducta descrita en el artículo 251 del Código Postal refiere el que matare a otro. El delito se tendrá por consumado cuando se logre matar a una persona. D. Agotamiento. El delito agotado para algunos autores es la última fase del iter criminis. Se presenta una vez consumado el delito, se continúa con la acción hasta completar la finalidad que se propuso el autor. Por ejemplo, se mató al padre para heredar. Habrá agotamiento cuando efectivamente el hijo hereda. Correspondientemente, el agotamiento es penalmente irrelevante, por lo tanto generalmente no es punible. Bolo. 5. Autoría y participación. Autoría. Concepto. El que realiza todos los actos e ejecución de un hecho delictivo, es decir, el que materializa la acción. Diferencias entre autoría y participación. Teoría unitaria. El autor es el que participa en la realización de un hecho delictivo. Para esto autor y partícipe es lo mismo. En base a la equivalencia de condiciones todos merecen, dice la misma pena. Teoría objetiva formal. Los que realizan los actos de ejecución son autores. En tanto los que realizan actos de preparación son partícipes. Clasificación de la autoría. Autoría directa o individual o inmediata. Realiza el hecho por sí solo. Autoría indirecta o mediata. Se sirve de otra persona para cometer el delito. Coautoría. Comete el delito conjuntamente con otra u otras personas. Cooperación necesaria. Contribuye al obtener el resultado sin realizar directamente los actos descritos en el tipo penal. Primera consideración general. Cuando el delito es cometido por una sola persona, no hay mayor dificultad en establecer la responsabilidad penal y, correspondientemente, la aplicación de la sanción, surgiendo problemas en aquellos delitos de sujeto activo colectivo, donde intervienen varias personas, debiendo aplicarse una sanción a cada una de ellas según el grado de responsabilidad. A partir de esta afirmación, es menester identificar el grado de autoría o participación de los intervinientes. Segunda teoría del dominio de hecho. La distinción entre autores y partícipes debe buscarse en la teoría del dominio del hecho o control del hecho, considerándose autor a quien tenga el dominio del hecho positivo o el dominio del hecho negativo. Dominio del hecho positivo. Lo tendrá aquella persona quien decida si se comete el hecho delictivo o no. Dominio del hecho negativo. Lo tendrá aquella persona que tenga la capacidad de desbaratar o evitar la realización del delito. Por ejemplo, si asujeta a la víctima para que B le apuñale, podrá decirse que A ostenta el dominio negativo del hecho en la medida en que si deja de sujetar a la víctima, el tipo penal no puede realizarse. 3. Autoría. 5.3.1.